soffiante lo che hai che vivi. Avessi ste canze da tanto correr. Entre las paredes esta suciedad sin encontrar fiel amistad. Qué bueno tener amigos como tú. De la luz debajo de un cajón, que dicen las cosas que hay que decir, porque es mejor para los dos. Siempre seremos amigos tú y yo. Tiempo y distancia nada cambiará. Amigos tú y yo, lo he podido.